8 de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Muchos de los resultados son sorprendentes, sorprendentes en que hay algunos equipos que van bastante bien hacia la liguilla y hay otros que están definitivamente clavados en el fondo. Entonces empecemos con los partidos de la jornada 12 que empezaron el viernes pasado. Santos le gana 3-1 al Atlas y lo mete completamente en el fondo de la tabla. Y mientras, Santos llega al tercer puesto con este resultado. También el Veracruz empató 0-0 con Necaxa. Los partidos del sábado fueron Cruz Azul 2, Monterrey 1, con un jugador expulsado de parte de Monterrey. El América le gana 3-2 a los Tigres. En otro partido, Morelia le gana 2-1 al Guadalajara. Pumas le ganaron 2-1 al Guadalajara. Y el mismo sábado, Querétaro y Tijuana empataron 1-1. Los partidos del domingo, Toluca le gana 2-1 al Pachuca. Y el Puebla empató 2-2 con Lobos UAP. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Cruz Azul sigue de primer lugar con 26 puntos. En segundo está América con 24. Santos Laguna tiene 24. Pumas tiene 22. En cuarto sitio después viene Toluca con 22. Monterrey 20. Tigres tiene 18. Querétaro 16. En noveno lugar está Morelia con 16. Tijuana tiene 16. Pachuca 15. Guadalajara 15. Pues viene Puebla en 13º con 15 puntos, León tiene 13, Necaxa tiene 12, Lobos UAP 11, Veracruz 9 y en el fondo está Atlas con 5 puntos. Y bueno, continúa la jornada número 13 este fin de semana. Empieza con el partido del viernes entre el Atlas y el Veracruz. Los del sábado serán Querétaro contra Cruz Azul, América contra Tijuana, Pachuca contra Santos, Monterrey contra Toluca, Necaxa León. Los del domingo, Lobos UAP contra Guadalajara, Pumas contra Tigres y Morelia contra Puebla. Y esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y de ahí pasamos rápidamente a ver los resultados de la Copa MX, igual en México. Esta es la copa que juegan los clubes de tres de las ligas más sobresalientes en México. Y los resultados de los cuartos de final son los siguientes. En un partido que se jugó el 9 de este mes, Monterrey le ganó 1-0 al Querétaro. Pumas, como ya había informado, perdió en penales con el León. Tigres también se fueron a penales con Pachuca, también perdieron en estos penales 4-3. Le dan un gol más a Pachuca para tenerlo como el campeón de este encuentro. Bueno, pues entonces, ¿cómo quedaron las semifinales? Cruz Azul se enfrenta a León y Pachuca contra el Monterrey. Estos partidos, pues, están... Están esperando a que termine la fecha FIFA para poder reanudar. Y entonces tendremos los partidos de semifinales el 23 y 24 este mes, la próxima semana, empezando el martes con el de Pachuca Monterrey y el miércoles con Cruz Azul León. Bueno, eso es todo por la Copa MX. Y de ahí pasamos a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 8. Y estos son los resultados. El partido del viernes, Real Sociedad le gana 3-1 al Athletic Club. Los del sábado, Eibar le gana 3-2 al Girona. Levante 1-0 al Getafe. Alavés 1-0 al Real Madrid. Leganés le gana 1-0 al Rayo Vallecano. Los del domingo, Real Valladolid le gana 1-0 al Huesca. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Real Betis. Sevilla 2-1 al Celta Vigo. Español 3-1 al Villarreal. Y el Barcelona y Valencia empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Sevilla está en primer lugar con 16 puntos, segundo está Barcelona con 15, Atlético de Madrid tiene 15, Real Madrid tiene 14. Bueno, déjenme arreglar este problemilla. Ok. Y bueno, seguimos con las posiciones en la tabla. En quinto lugar está el Español con 14 puntos. Alavés tiene 14. Real Valladolid tiene 12. Real Betis tiene 12. La Real Sociedad tiene 11. Celta Vigo tiene 10. Levante 10. Eibar 10. Valencia tiene 9. Getafe tiene 9 puntos. El Girona tiene 9. Villarreal 8. Athletic Club tiene 7. Leganés 7. El Rayo Vallecano tiene 5 y Huesca tiene 5 puntos. Y bueno, ya se viene la jornada número 9, comenzando con el partido del viernes entre el Celta de Vigo y el Alavés. Los partidos del sábado: Real Madrid contra Levante, Valencia contra el Leganés, el Villarreal contra el Atlético de Madrid, Barcelona contra Sevilla. Los partidos del domingo: Rayo Vallecano contra Getafe, Eibar contra el Athletic Club, Huesca contra el Español, Real Betis contra Real Valladolid y la Real Sociedad contra el Girona, este último el lunes por la noche. Bueno, esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 7. Los resultados son los siguientes: el viernes el partido entre Werder Bremen y Wolfsburgo quedó 2-0 a favor de Werder Bremen. Los partidos del sábado: Mainz empató 0-0 con Hertha de Berlín, Hannover le gana 3-1 al Stuttgart, Schalke 0-4 le gana 2-0 al Düsseldorf, el Dortmund le gana 4-3 al Augsburgo, Mönchengladbach le gana 3-0 al Bayern München. Los partidos del domingo: Friburgo y Bayer Leverkusen empataron 0-0, Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Hoffenheim y el Leipzig le gana 6-0 al Nuremberg. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Dortmund está en primer lugar con 17 puntos, Leipzig segundo con 14, Mönchengladbach 14, Werder Bremen 14, Hertha de Berlín 14, el Bayern München tiene 13, Eintracht Frankfurt 10, Mainz en octavo lugar tiene 9, Wolfsburgo 9, Augsburgo 8, Friburgo 8, Nuremberg 8, en décimo tercero está Hoffenheim que tiene 7, Bayer Leverkusen tiene 7, Schalke 04 tiene 6, los últimos 3 puestos está Hannover con 5, Düsseldorf con 5 y el Stuttgart con 5. Y la jornada 8 será este fin de semana, empezando con el partido del viernes entre Eintracht Frankfurt y el Düsseldorf. Los partidos del sábado son Augsburgo contra Leipzig, Bayer Leverkusen contra Hannover, Nuremberg contra Hoffenheim, Stuttgart contra el Dortmund, Wolfsburgo contra el Bayern München, el Schalke 04 contra el Werder Bremen. Y los partidos del domingo: el Hertha de Berlín contra Friburgo y el Mönchengladbach contra el Mainz. Y eso fue todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. En Francia, los resultados de la jornada número 9 de la Ligue 1 son los siguientes. Empezando el viernes pasado, Toulouse y Nice empataron 1-1. Lille le gana 3-1 al Saint-Étienne. Nîmes y Reims empataron 0-0. Los partidos del domingo: Wingamp y Montpellier empataron 1-1, Angers y Estrasburgo empataron 2-2, Amiens le ganó 1-0 al Dijon, el Gironda le ganó 3-0 al Nantes, Stagen le ganó 2-1 al Mónaco, el Marseille le ganó 2-0 al Caen y el PSG le ganó 5-0 al Lyon. Estos resultados, como los otros que he dicho, son de el viernes pasado, no este que acaba de pasar. La tabla de posiciones entonces sigue de esta forma: el PSG tiene 27 puntos en primer lugar, Lille está segundo con 19, Marseille tiene 16, Montpellier tiene 16, Saint-Étienne tiene 15, Lyon tiene 14, Gijón da 14, Toulouse 13, en noveno lugar está Estrasburgo con 12, Angers tiene 11, Stagene 11, Niza 11, Amiens 10. Decimocuarto está Nîmes con 10, Caen tiene 10, Dijon 10, Reims tiene 10 y en los puestos de descenso está Mónaco con 6, Nantes tiene 6 y Wingham tiene 5 puntos nomás. La jornada número 10 se jugará este fin de semana con los partidos comenzando el viernes de Lyon contra Nîmes, después los del sábado PSG contra Amiens, Dijon contra Lille, el Estrasburgo contra el Mónaco, Nantes contra el Toulouse, Reims contra Angers y Caen contra Wingham. El domingo por la noche serán Montpellier contra Girondins, Saint-Étienne contra Stagene y Niza contra el Marseille. Y eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 8 y los resultados son los siguientes. El viernes pasado, no el que acaba de pasar, sino el del 5, Torino le ganó 3-2 a Frosinone, Cagliari le ganó 2-0 al Bologna, Juventus le gana 2-0 al Udinese, Roma le gana 2-0 al Empoli, Parma en un partido del sábado le gana 3-1 al Génova, la Lazio le gana 1-0 a la Fiorentina. Estos últimos dos son del domingo. La Lazio le gana 1-0 a la Fiorentina y Sampdoria le gana 1-0 al Atalanta, el AC Milan le gana 3-1 al Chievo, Napoli le gana 2-0 al Sassuolo y el Inter le gana 2-1 al Spal. La tabla se ve de la siguiente forma: Juventus tiene 8 partidos, 8 ganados, 24 puntos. En segundo está Napoli con 18 puntos, Inter tiene 16, Lazio tiene 15, la Sampdoria tiene 14 y la Roma con 14 está en sexto lugar. Después en séptimo viene Fiorentina con 13, Sassuolo 13, Parma 13, AC Milan 13, Torino 12, Génova 12, en décimo tercero está Cagliari con 9, Spal 9, Udinese tiene 8, Bologna 7, Atalanta 6 y en puestos de descenso están Empoli con 5, Frosinone con 1 y Chievo que tiene 1 punto. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 8. Se jugó el fin de semana pasado, no este. Y el partido del viernes pasado, no este que acaba de pasar. Brighton le gana 1-0 al West Ham. En los partidos del sábado, Bournemouth le gana 4-0 al Watford. El Tottenham le gana 1-0 al Cardiff. Everton le gana 2-1 al Leicester. Wolves le gana 1-0 al Crystal Palace. Burnley y Huddersfield empataron 1-1. El Manchester United le gana 3-2 al Newcastle. Los partidos del domingo: Arsenal le ganó 5-1 al Fulham, Chelsea 3-0 al Southampton y Liverpool y Manchester City empataron 0-0. Con esto la tabla es de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar, tiene 20 puntos, Chelsea igual 20, Liverpool tiene 20. En cuarto lugar está Arsenal con 18, Tottenham tiene 18. En sexto lugar está Bournemouth con 16, Wolves tiene 15, Manchester United tiene 13, Watford tiene 13. Leicester en décimo puesto está con 12 puntos, Everton tiene 12 en décimo primero, Burnley tiene 8, Brighton 8, Crystal Palace 7, West Ham en décimo quinto tiene 7 puntos, Southampton tiene 5, Fulham tiene 5 y en puestos de descenso está Huddersfield con 3, Newcastle con 2 y Cardiff con 2 puntos. Y la jornada 9 se jugará este fin de semana, comenzando con los partidos del sábado: Chelsea contra Manchester United, Southampton contra Bournemouth, Cardiff contra Fulham, Manchester City contra Burnley, el Newcastle contra Brighton, West Ham se enfrenta al Tottenham, Wolves se enfrenta a Watford, Huddersfield se enfrenta a Liverpool en los del domingo. Everton contra Crystal Palace. Y el lunes por la noche, Arsenal contra Leicester. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo. Bueno, de ahí pasamos rápidamente a la UEFA Nations League, donde les contaré rápidamente cómo estuvo la jornada número 4. Luxemburgo le gana 3-0 a San Marino. Bielorrusia y Moldavia empataron 0-0. Finlandia le gana 2-0 a Grecia. Hungría y Estonia empataron 3-3. Bosnia y Herzegovina le gana 2-0 a Irlanda del Norte. Suiza le ganó 2-1 a Islandia. Inglaterra le gana 3-2 a España. En otros partidos del 16, Gibraltar le ganó 2-1 al Liechtenstein. Georgia le gana 3-0 a Letonia. Armenia le gana 4-0 a Macedonia. Kazajistán le gana 4-0 a Andorra. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regreso con más de los resultados. No le cambies. Más de un mes que yo te dije adiós, porque no aguantaba más tu mal humor. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo. Me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno, y la verdad ya sé que me arrepentiré, pero hoy te llamaré. Es curioso cómo este corazón se ha hecho preso de tener un mal sabor. Y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la noche con 22 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit, y seguimos con los resultados de la Copa de Naciones en Europa, la UEFA Nations League. Se está diciendo los resultados de la jornada número 4. España e Inglaterra se enfrentaron en uno de estos partidos bastante emocionantes. Inglaterra le gana 3-2 a España. En otros resultados, Gibraltar le gana 2-1 a Liechtenstein. Georgia le gana 3-0 a Letonia. Armenia le ganó 4-0 a Macedonia. Y Kazajistán le gana 4-0 a Andorra. En otro partido, Noruega le gana 1-0 a Bulgaria. Chipre y Eslovenia empataron 1-1. Ucrania le gana 1-0 a la República Checa en un partido de ayer. Igual ayer Gales le ganó 1-0 a Irlanda. Y ayer, en un partidazo que se decidió casi al final con un penalti que cobró Griezmann y anotó, Francia le gana 2-1 a Alemania. Y con esto, bueno, las cosas se ponen muy interesantes en esta UEFA Nations Cup. Como ustedes saben, pues hay una Liga A, una Liga B, una Liga C y una Liga D. En la Liga A, el grupo 1 lo lidera Francia. Tiene 3 jugados, 2 ganados, 1 empate con 7 puntos. Está enfrente de Holanda, que tiene 3, con 2 partidos nada más. Y Alemania con un solo punto en el fondo. Que según esto, si así quedara el puesto de Alemania en tercer puesto, bajaría a la Liga B. ¿Qué tal eso? En el grupo 2, Suiza está en primer lugar con 6 puntos. Segundo está Bélgica con 6. Islandia está en tercer lugar con 0 puntos. En este grupo 2, el que tiene 2 partidos es la selección de Bélgica. En el grupo 3, Portugal tiene 6 puntos, está en primer lugar y nada más ha jugado 2 partidos, pero los ha ganado ambos. Italia está en segundo lugar, tiene 4 puntos, y en tercer lugar está Polonia con un solo punto. En el grupo 4, primer lugar está España con 6 puntos, Inglaterra tiene 4 y Croacia está en el fondo con un solo punto. Interesante esto de la Liga A. La Liga B tiene al resto de los equipos que yo diría que nos importa hablar de ellos. En el grupo 1 está Ucrania, tiene 9 puntos. República Checa está en segundo con 3 y Eslovaquia tiene 0, aunque nada más ha jugado 2 partidos. En el grupo 2, Rusia está en primer lugar con 7 puntos. Segundo está Turquía con 3 y Suecia está en tercero con 1. Grupo 3, Bosnia y Herzegovina tiene 9 puntos, Austria tiene 3, Irlanda del Norte tiene 0. Y en el grupo 4, Gales tiene 6, Dinamarca tiene 4 e Irlanda tiene un solo punto. bueno, de ahí pasamos rápidamente a los resultados de la Fórmula 1, donde pues hace un fin de semana y medio, el fin de semana de octubre 6, el sábado, se corrió el Gran Premio en Japón. Y los resultados, las posiciones de esta carrera son los siguientes: Lewis Hamilton quedó en primer lugar con 25 puntos. Valtteri Bottas llegó en segundo. Lewis Hamilton llegó en primero con 1 hora 27 minutos y 17 segundos. Valtteri Bottas llegó a 12.91 segundos detrás de Hamilton. En tercero llegó Max Verstappen. Cuarto llegó Ricciardo. Quinto llegó Raikkonen. Vettel llegó en sexto lugar. El Checo Pérez llegó en su acostumbrado séptimo lugar. Grosjean llega en octavo. Después viene Ocon, que llegó en noveno. Y Carlos Sainz llegó en décimo. Ya el resto de los competidores no sumaron puntos. Gasly llegó décimo primero, Ericsson llegó décimo segundo, Harley décimo tercero, Alonso décimo cuarto, Van Doorn décimo quinto, Sirotkin llegó décimo sexto, El Stroll llegó décimo séptimo, y los que no completaron fue Leclerc, Hülkenberg y Magnussen. Bueno, y entonces, después de esta carrera, viene el premio de los Estados Unidos, que se correrá del 18 al 21 de octubre. El 21 de octubre, el domingo, será la carrera, y promete unas emociones bastante fuertes porque se están cerrando los espacios entre los conductores y también las escuderías. Entonces pues vamos a ver cómo están estas posiciones entre los conductores. En primer lugar está Lewis Hamilton, que tiene 331 puntos de la Mercedes. Segundo está Sebastián Vettel, que tiene 264 de la Ferrari. Valtteri Bottas llega en tercero, tiene 207 para la Mercedes. Y Kimi Raikkonen, tiene 196. Después viene Max Verstappen, tiene 173. Daniel Ricciardo tiene 146. El Checo Pérez ya se puso en séptimo lugar, tiene 53 puntos. Kevin Magnussen tiene 53 en octavo. Nico Hülkenberg tiene 53 en noveno. En décimo está Fernando Alonso con 50. Esteban Ocon tiene 49 puntos. Carlos Sainz está décimo segundo con 39 puntos. Y Romain Grosjean tiene 31, décimo tercero. Pierre Gasly tiene 28, décimo cuarto. Charles Leclerc, décimo quinto con 21 puntos. Después ya vienen Stoffel Van Dorn con 8. Lance Stroll, sexto. 6 puntos, décimo séptimo. Décimo octavo es Marcos Ericsson de la Sauber Ferrari con 6 puntos. Brendan Hartley nada más tiene 2 puntos. Y es Sergei Sirotkin, tiene un solo punto y es vigésimo. Y eso es todo por las posiciones. Ahora vamos a las escuderías. En primer lugar está Mercedes, que tiene 538. Ferrari tiene 460. La Red Bull tiene 319, Renault tiene 92, Haas Ferrari 84, McLaren Renault tiene 58, Force India Mercedes tiene 43. Me pregunto si podrá alcanzar a la McLaren Renault antes de que se acabe el campeonato, porque está difícil que acabe ya en quinto lugar o en su acostumbrado cuarto lugar del año pasado, pero es por todos los puntos que le quitaron a la Force India Mercedes por cambiar de motores. En octavo lugar está la escudería Toro Rosso con 30. Sauber Ferrari tiene 27 y Williams Mercedes tiene 7 puntos. Y bueno, pues eso es todo por Fórmula 1. Espero que estén emocionados para ver la carrera de Fórmula 1 aquí en Estados Unidos. Vámonos entonces a el fútbol profesional. Fútbol de primer nivel aquí en Estados Unidos, el fútbol americano. donde ya se jugó la jornada número 6 o los partidos de la sexta semana. Y los resultados son los siguientes: las Águilas le ganan 34-13 a los Gigantes en el partido de el jueves por la noche. Después el domingo los Colts le ganan 42-34 a los Colts. Wow, qué resultado, de veras que parece ser que los Colts no pueden ganar nada si no anotan más de 40 puntos esta temporada. Steelers le ganaron 28-21 a los Bengalíes, algo que pues tal vez le dolió a los Bengalíes porque iban ganando el partido en algún punto en el cuarto, y hasta empataron 21-21 cuando faltaba menos de 2 minutos. En otro partido, los Chargers le ganan 38-14 a los Browns. Los Tejanos le ganan 20-3 a los Bills. Los Delfines le ganan 31-28 a los Bears de Chicago. En otro partido, los Vikingos le ganan 27-17 a los Cardenales. Y en otro partido más, de equipos que querían ganar para romper la mala racha, los Falcons le ganan 34-29 a los Buccaneers. Seahawks le ganan 27-3 a los Raiders y con esto ellos se ponen 3-3. Redskins le ganan 23-17 a las Panthers de Carolina y los dos se quedan 3-2. En otro partido, los invictos Rams le ganan 23-20 a los Broncos. Cowboys le ganan 40-7 a los Jaguares. Si así como lo escucharon, a la mejor defensiva de la NFL, los Cowboys la anotaron 40 puntos. En otro partido, los Ravens le ganan 21-0 a los Titanes. Los Patriots le ganan 43-40 a los Chiefs. Otro partido más, los Packers le ganan 33-30 a los 49ers. Los equipos que descansaron, los Santos y los Leones en esta semana. Y bueno, vamos a las posiciones dentro de la conferencia americana. En la división del este, los Patriotas están en primer lugar, tienen un récord de 4-2, igual que los Delfines de Miami, que tiene el mismo récord. Los Jets están en tercer lugar, tienen un récord de 3-3. Buffalo está 2-4. En la división del norte, los Bengals de Cincinnati están en primer lugar con un récord de 4-2, igual que los Baltimore Ravens. En tercer lugar está Pittsburgh, que tiene un récord de 3-2-1. Y después viene Cleveland, que tiene un récord de 2-3-1. En el sur, en la división sur, Tennessee tiene el primer puesto, empatado con otros dos equipos que tienen el mismo récord. Ellos tienen el récord de 3-3, igual que los Tejanos de Houston, que tienen 3-3, y Jacksonville, que tiene 3-3. Indianapolis está en el último lugar de esta división con un récord de 1-5. En la división del oeste de la Americana, los Chiefs de Kansas City finalmente perdieron, pero en un partidazo contra los Patriotas, que se fue hasta la última posesión. Y en esta última posesión los Patriots anotaron un gol de campo para quitarle lo invicto a los Jefes de Kansas City. Pero no importó, parece ser que el quarterback de Kansas City, Mahomes, encontró algo bueno. Dijo que realmente no se sentía decepcionado, que era todo lo que le esperaba y que no puede esperar para jugar otro partido contra los Patriotas. En la misma división, los Chargers de Los Ángeles tienen un récord de 4-2. Denver tiene récord de 2-4. Y Oakland está en el último lugar con un récord de 1-5. Pasando a la conferencia nacional, en la división del este, Washington tiene un récord de 3-2. Dallas tiene un récord de 3-3. Filadelfia 3-3. En el fondo están los Gigantes de Nueva York con un récord de 1 ganado y 5 perdidos. En la división del norte, los Bears de Chicago tienen un récord de 3-2, Green Bay tiene un récord de 3-2-1, Minnesota igual 3-2-1, los Leones de Detroit están en el fondo con un récord de 2-3. En el sur, la división sur, Los Santos están en primer lugar, tienen un récord de 4-1. Carolina tiene el segundo puesto con 3-2. Tampa Bay está en tercero con 2-3. Y Atlanta está en el último lugar con un récord de 2-4. En la división del oeste, los Rams de Los Ángeles tienen un récord de 6-0. Seattle tiene un récord de 3-3. Arizona está en tercer lugar con 1-5, igual que los 49ers de San Francisco. Y bueno, los partidos que se van a dar este fin de semana, bueno, comenzando con el partido del jueves por la noche entre Denver y Arizona. Seguimos con los partidos del domingo, donde Tennessee se enfrenta a los Chargers de Los Ángeles. En otro partido, Chicago se enfrenta a New England. En otro partido, Buffalo se enfrenta a Indianapolis. Houston se enfrenta a Jacksonville. Detroit se enfrenta a Miami. Minnesota se enfrenta a los Jets. En otro partido más que va a estar emocionante, será el partido entre Filadelfia y Carolina. En otro partido, Cleveland se enfrenta a Tampa Bay. Baltimore se enfrenta a Nueva Orleans. Y los Vaqueros se enfrentan a Washington en un partido intradivisional. Igual, en otro partido intradivisional, Los Ángeles Rams se enfrentan a San Francisco. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos con más el... Porque no aguantaba más tu mal humor. Te sentías el mejor. Todo era yo. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. La manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Quita tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que ven a bailar. Dámelo yo pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene tu voz, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Toda la noche, todo el día. Vamos a bailar. 8:42 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con lo que les estaba diciendo de los partidos de la NFL. El partido del domingo por la tarde entre los Rams de Los Ángeles y los 49ers, un partido que se antoja bastante fregón porque, bueno, los 49ers estuvieron a punto de ganarle en su partido a su contrincante y los Rams pues siguen invictos con 6-0 y pues los 49ers, si van a hacer algo esta temporada, van a tener que empezar a ganar alguno de los encuentros intradivisionales que ellos tienen. El partido de el domingo por la noche se antoja bastante bueno. Será entre los Jefes de Kansas City contra los Bengalíes, los dos liderando sus divisiones. Y el de lunes por la noche, los Gigantes de Nueva York contra los Falcons de Atlanta. Bueno, pues eso es todo por la NFL. De ahí pasamos a las ligas mayores de béisbol, donde ya se están jugando los campeonatos de conferencia. Y bueno, ayer en la noche los Dodgers y el equipo de los Milwaukee Brewers se fueron a extra innings en algo que duró, acabó hasta las 12:30 de la noche. Al tiempo, tiempo de Los Ángeles sería las 11:30 de la noche. Y realmente estuvo bastante peleado porque después de la primera carrera que anotaron los Dodgers en el primer inning, no pudieron volver a anotar nada, no les dieron nada a los Brewers ayer. Ellos anotaron una carrera y con eso llevaron el partido a extra innings. En algo que parecía un concurso de a ver cuántos pitchers podían salir en la misma noche, ya que los dos equipos barrieron con sus bancas, metieron uno tras otro los relevistas. Y bueno, fue un partido como un partido de ajedrez, ¿no? Como una partida de ajedrez más que un partido de béisbol. Los dos estrategas pues trataron de sacar lo mejor de su equipo y lo cierto es que los Dodgers tenían que ganar para emparejar la serie. En ese momento los Dodgers estaban abajo en la serie 2-1 y con dos sencillos en la 13ª entrada ganaron el partido. Sí, así como lo escuchan, se fueron hasta la 13ª entrada. Y ahí fue donde los Dodgers aprovecharon que se envasó uno de sus jugadores con un sencillo. Y con otro sencillo al fondo de la barrera, pues anotó finalmente este jugador que se había escapado en un wild pitch. Se escapó a la segunda base y desde ahí anotó la carrera del triunfo ayer. Para todos los que somos fanáticos del béisbol y sobre todo de los Dodgers, pues nos da mucho gusto que ya estén más cerca, porque hoy volvieron a ganar, señores, hoy volvieron a ganar en su partido contra los Milwaukee Brewers. Ganaron 5-2, algo que, bueno, que me llena de bastante orgullo. Yo esperaba que fuera más tarde el partido, pero por lo visto empezaron temprano y los Dodgers ganan 5-2. Tuvieron al pitcher ganador, que fue Kershaw, y al relevista, que fue Jan Hansen. El pitcher que iba perdiendo el partido por lo visto era Woodruff, o que perdió el partido por parte de los Brewers. Para qué decirles más de esa serie. La serie ahorita se vuelve a Milwaukee. Ya fueron los 3 partidos que se jugaron en Los Ángeles. Entonces con esto se regresan a jugar el 6º partido a Milwaukee. Entonces, como ustedes saben, pues es una emoción bastante fuerte lo que se siente al ganar estos partidos, pero más cuando se van a tiempo extra, a innings extra, y les toma todo lo que pudieran dar para ganar estos partidos. Pero bueno, finalmente los Dodgers se van con una ventaja de 3-2 sobre los Brewers. Y con esto, pues la serie se resume en un día más. Entonces, mañana no habrá partido, pero el viernes por la noche podremos ver el sexto partido, y el sábado será el último partido entre ellos, si es que es necesario. En la otra serie de campeonato, ahorita están jugando el partido entre Boston y los Astros de Houston. El partido ya se empató, se acaba de empatar 4-4, en un partido que está bastante emocionante y que está en el fondo de la quinta entrada. Parece ser que Houston en algún momento se puso adelante gracias a un jonrón de Tony Kemp en la cuarta entrada. Y Boston acaba de regresar bateando en el fondo de la cuarta entrada y anotando dos carreras. Con esto, bueno, pues se pone buena esta serie, ya que Boston lidera la serie 2-1. Y si gana Houston, pues empataría antes de regresar la serie a... me parece que es... apenas están jugando el juego número 4, entonces todavía tendrían un juego más. Me parece que están jugando en Houston, sí, en Houston. Entonces mañana pienso yo que tendrían el quinto partido, que sería en Houston, y después regresarían a Boston para regresar y acabar con la serie. Jugar dos partidos más si son necesarios, ¿no? Porque puede ser que Boston gane esta noche, y si ganan mañana, bueno, pues ya se acabaría esa serie y Boston estaría en las series mundiales. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de este campeonato que realmente ha estado cardíaco? Bueno, por lo menos para mí. Vamos a decir los otros resultados. Bueno, los otros partidos para empezar. Mañana, como les decía, Red Sox contra Astros. Este partido se juega en Houston. Después, el viernes, se juega Dodgers contra Brewers. Y el sábado se jugarán igual los dos partidos. Primero el juego 6 entre Astros y Red Sox. Y el juego 7, si es necesario, entre los Dodgers y los Brewers. El juego 6 también, no sé si sea necesario, como les dije. Si los Red Sox ganan los dos partidos hoy y el jueves, ya no se tendría que jugar el sexto juego de esa serie tampoco. Y bueno, la serie mundial comienza el martes 23 con el primer partido. El último partido de la serie en la Liga Americana sería el domingo por la noche entre Astros y Red Sox, si es que es necesario. Y bueno, pues la emoción se viene en los dos, en las dos series. Sobre todo si los Dodgers alcanzan otra vez la serie mundial y Houston se llega a colar también, pues sería una repetición del año pasado, con toda la emoción que fue eso, que lo llevan hasta las últimas instancias. Déjenme entonces decirles cómo han estado los resultados dentro de las series, ya que tal vez no les dije cómo fueron los otros partidos, pero ahorita les voy a dar un resumen. El viernes pasado los Dodgers perdieron en la casa de los Brewers, perdieron 5-6 ese partido. El martes, el sábado, los Dodgers le ganaron en Milwaukee 4-3 a los Brewers, y era el primer partido de los Astros contra Red Sox. Los Astros ganaron el primer partido 7-2. El domingo se jugó el segundo partido de esa serie y Red Sox le ganaron a Astros 7-5. El lunes 15, los Brewers le ganaron 4-0 a los Dodgers, en un partido que realmente blanquearon a los Dodgers terriblemente. Y como les dije ayer en la noche, primero el partido entre Red Sox y Astros, que ganó Red Sox. Ganaron los de Boston 8-2. Este ya fue en Houston. Y el cuarto juego, que obviamente fue en Los Ángeles, lo ganó los Dodgers en la 13ª entrada 2-1. Y bueno, eso ha sido todo hasta ahorita en la serie de, en las series de campeonato. Y como les dije, el martes que viene comienza ya las series mundiales, ya así de rápido. Y pues para variar, se viene octubre, se viene las series mundiales, el clásico de otoño. Y veremos quién va a ser el campeón este año. Esperemos que ahora sí los Dodgers rompan esta racha de 30 años sin ganar. Este año se festeja ya, no sé si se festeja realmente sea la palabra, pero se celebra esta rachita de 30 años de que no han ganado la Serie Mundial desde el 88, en que Gibson con un batazo en la octava entrada ganó la Serie Mundial. Básicamente en ese momento le daba la vuelta en un home run épico, porque estaba lastimado. No, fue en la novena entrada, obviamente, porque ganó el partido con ese toletazo. Bueno, pues vámonos si quieren rápidamente a que les dé unos resultados de tenis. Y nada más para cerrar, tengo los resultados de el abierto de Estocolmo, donde el alemán Oscar Ott le gana a Jürgen Sopp, le gana por 6-3 y 7-5. En otro partido, Denis Shapovalov le gana a Peter Polanski, los dos canadienses. Denis le gana 6-3, 5-7 y 7-5. En otro partido, Stefanos Tsitsipas le gana a John Millman por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3. En otro partido más, Jack Sock le gana a Elias Immer por 7-5, 3-6 y 6-3. Y otro partido más, el coreano Hyun Chung le gana a Dennis Kotla, le gana 6-3 y 6-3. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que nos puedan acompañar el próximo miércoles por la noche para esto que es Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y fue un placer estar con ustedes. Disfruten del deporte este fin de semana y nos estamos viendo ya pronto. Hasta la vista. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.